quisiera saber de tu honestidad y sinceridad o mil cosas más, pero no, no se puede. Perdona, no quisiera ser así, pero a veces pasan años descubrir, oh no, y cuando uno se entrega todo y doy hasta mi vida por tu amor. Y no quiero, no puedo, no debo sufrir más por ti. Pero te amo, ¿y cómo hago? ¿Cómo quisiera escanear tu mente? Y no se puede, cuánto quisiera saber todo lo que hay en ti. Y si pudiera y viera unas goticas de sinceridad, una poción de amor, dos cucharitas de honestidad, tres pizcas de pasión para morir en ti. Déjalo ahí para que la gente pida más.